Siempre me incliné hacia el nado sincronizado debido a que un día que estaba entrando a la piscina a hacer mi curso de natación normal, vi un letrero que decía nado sincronizado y pues me llamó la atención debido a que yo ya sabía nadar y pues quería seguir como practicando deportes acuáticos, pero en realidad no tenía la más mínima idea que era nado sincronizado, solo sabía que era para niñas, entonces pues por eso me llamó la atención. Inicié a los 8 años en el proceso de escuela de formación, empezamos competencias en el Festival de Novatas, después empezamos a competir en categorías infantiles y juveniles, siempre ocupando los terceros puestos por debajo de Bayo y Antioquia. El mayor logro deportivo fue en el año 2000, una medalla de plata en equipo en los Juegos Nacionales que se realizaron en ese año. Siempre recibimos apoyo del departamento frente a las competencias donde íbamos a representar al departamento. En los procesos de interclubes, pues cada papá tenía que asumir el costo de nuestros viajes, de nuestros uniformes y pues de las mismas, del mismo pago de la entrenadora. Considero que la liga debió habernos apoyado más, puesto que el recurso le llegaba a la liga de natación y era la liga quien la distribuía y siempre veíamos que había mucho apoyo para los de natación, pero no tanto para los de nado sincronizado. Después de que me retiré del deporte, pude entrar como a la parte de la administración del deporte, entonces me doy cuenta que realmente el deporte sí es apoyado, lo que pasa es que son muy contados los deportistas, debido a que aquí también en Risaralda no tenemos tantos deportistas de élite pues mundial o de ciclo olímpico, pero pues los que afortunadamente son cuentan con el apoyo de la gobernación y no solo de esta, sino también del municipio, porque pues personalmente doy fe de que les han llegado recursos y que se han motivado pues como para que Risaralda y Pereira surja más a nivel competitivo nacional. En cuanto al traslado de deportistas, pues me parece triste que uno como deportista tenga que acudir a otros departamentos o que sean otros departamentos quienes les ofrezcan a uno los estudios universitarios o la continuidad de su carrera deportiva, debido a que allá en otros departamentos pues hay más apoyo a los deportistas. Entonces pues yo considero que si uno es deportista y ve que no va a surgir acá, pues no tiene otra opción que irse a representar a Valle o Antioquia, que es donde más dinero hay para los deportistas. Es muy complicado cuando solo los que hemos sido dolientes del deporte sabemos la realidad de las cosas. A lo mejor mucha gente ni le preocupe que aquí no haya nado sincronizado, pero pues, o que a fin de cuentas se preocupen más en otros departamentos, les preocupe más el hecho de que aquí no haya nado sincronizado. Pero pues por eso personalmente me he dado a la tarea de conformarlo nuevamente y pues esperando positiva respuesta a uno de los entes gubernamentales, pues esperamos seguir adelante y tener el apoyo pues de la comunidad en general en Pereira. Un mensaje para los deportistas pues sería pues que sigan entrenando y sigan luchando por sus objetivos personales o colectivos según sea el deporte, pero pues lo más importante es que no esperen ser apoyados, es que busquen su reconocimiento y busquen la posibilidad de vincular la empresa privada, porque no es solo las empresas públicas las que deben apoyar, las empresas privadas también tienen la obligación y la necesidad de hacerlo, entonces también hay que acercarse y crear alianzas estratégicas con las empresas público-privadas del sector.